Lección número 3, para el 18 de julio de 2020. Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Sábado 11 de julio, para memorizar. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, verso 19. Jesús es el maestro ganador de almas. Al observar cómo obraba Jesús con la gente, aprendemos cómo guiar a otros al conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Al viajar con Él por las calles atestadas de gente de Jerusalén, los caminos polvorientos de Judea y las laderas cubiertas de hierba de Galilea, descubrimos cómo reveló los principios del reino a las almas sedientas. Jesús veía a cada uno a través de los ojos de la compasión divina. Veía a Pedro no como un pescador rudo y ruidoso, sino como un poderoso predicador del Evangelio. Veía a Santiago y a Juan no como radicales ardientes y de mal genio, sino como proclamadores entusiastas de su gracia. Veía el profundo anhelo de amor genuino y aceptación en los corazones de María Magdalena, la mujer samaritana y la mujer con el problema de flujo de sangre. Veía a Tomás no como un escéptico cínico, sino como alguien con preguntas sinceras. Ya sea que fueran hombres o mujeres, un ladrón en la cruz o un loco poseído por demonios, Jesús los miraba a través de los ojos de la salvación. Domingo 12 de julio, el segundo toque. Solo hay un milagro en toda la Biblia que Jesús hizo en dos etapas. Es la curación del ciego en Betsaida. Esta historia ofrece lecciones eternas para la Iglesia de Cristo hoy. Ilustra el plan de Dios de usar a cada creyente para atraer a alguien más a Jesús. La Escritura declara, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Marcos capítulo 8, verso 22. Las dos palabras clave aquí son, trajeron y rogaron. El ciego no vino solo. Sus amigos vieron su necesidad y lo trajeron. Puede que no haya tenido mucha fe, pero ellos sí. Creían que Jesús sanaría la ceguera de este hombre. Hay aproximadamente 25 milagros curativos distintos en el Nuevo Testamento realizados por Jesús. En más de la mitad, un pariente o un amigo lleva al individuo a Jesús para que lo sane. Muchas personas nunca vendrían a Jesús a menos que alguien que tenga fe los traiga. Nuestro papel es convertirnos en presentadores y acercar a personas a Jesús. La segunda palabra que es digna de nuestra consideración en Marcos capítulo 8, verso 22, es la palabra rogaron. Puede significar suplicar, implorar o exhortar. Implica un pedido más suave, amable y gentil que una demanda ruidosa y bulliciosa. Los amigos de este hombre amablemente suplicaron a Jesús, creyendo que tenía tanto el deseo como el poder de ayudar a este hombre. Puede ser que el hombre no haya tenido fe en que Jesús podría sanarlo, pero sus amigos sí. Algunas veces debemos llevar a otros a Jesús sobre las alas de nuestra fe. Escucha Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. ¿Por qué crees que sanó al ciego en dos etapas? ¿Qué lecciones tiene esta historia para nosotros hoy como testigos de Jesús? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo, «No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea». ¿Es posible que otros tampoco veamos a la gente con claridad? Los vemos a veces más como árboles que andan en forma vaga y sombría que como candidatos para el reino de Dios. ¿Qué crees que nos lleva a veces a no ver claramente a las personas? Además de la lección obvia sobre cómo Dios nos usa para llegar a las personas, ¿qué más podemos aprender de esta historia? ¿Qué podría enseñarnos, por ejemplo, acerca de cómo los aspectos médico y espiritual pueden tener parte en la curación y en el ministerio a los perdidos? Lunes 13 de julio, una lección sobre aceptación. Al plasmar para ellos lo que significaba ver a cada individuo desde una nueva perspectiva, Jesús les enseñó a sus discípulos cómo ver a las personas a través de los ojos del cielo. Su visión de la gente era radical. Los veía no como eran, sino cómo podían llegar a ser. En todas sus interacciones con las personas, las trataba con dignidad y respeto. A menudo sorprendía a sus discípulos por la forma en que trataba a las personas. Esto es especialmente cierto en su interacción con la mujer samaritana. La Biblia de Estudio Arqueológico hace esta observación interesante sobre la relación entre los judíos y los samaritanos. La grieta entre los samaritanos y los judíos se remonta a un período temprano. Según Segunda de Reyes capítulo 17, los samaritanos eran descendientes de pueblos mesopotámicos que el rey de Asiria estableció por la fuerza en las tierras del norte de Israel a raíz del exilio del año 722 a.C. Combinaban la adoración de Yahvé con prácticas idolátricas. Biblia de Estudio Arqueológico de Sonderban del año 2005, página 1727. Además de estas prácticas idolátricas, establecieron un sacerdocio rival y un templo rival en el monte Gerizim. Considerando tales diferencias teológicas con los samaritanos, los discípulos debieron haber quedado perplejos cuando Jesús eligió la ruta samaritana a Galilea. Se sorprendieron de que Jesús no se dejara arrastrar a un debate religioso, apeló directamente al anhelo de la mujer samaritana de aceptación, amor y perdón. Escucha Juan capítulo 4, versos 3 al 34. ¿Cómo se acercó Jesús a la mujer samaritana? ¿Cuál fue la respuesta de la mujer a la conversación de Cristo con ella? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos a esta experiencia y cómo amplió Jesús su visión? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva».